si hoy nos embarga la euforia, disfrutando de este modo, más grande será el festejo. Cuando estemos juntos todos, con la murga murga llega la fiesta a su alrededor. Con la murga murga bailando frente a su director. La nueva milonga y ve la gente canción temprana, junto a la batuta de los amigos Tito Pastrana. Con la murga murga cuando me duerme la batería. Con la murga murga se hace más fuerte la garabía. La que trae el tiempo, canciones fáciles de corear. Que ya son historia, por más que algunos quieran opacar. Pasión de pueblo, risa esperada. Los ocho de momo vienen cantando en la madrugada. Y de una galera saldrá buscando luz y calor. La nueva milonga, la murga murga es su director. Con la murga murga llega la fiesta a su alrededor. Con la murga murga bailando frente a su director. La nueva milonga vive la gente canción temprana, junto a la batuta de los amigos y con Pastrana. De la garabía, la que trae tiempo, canciones fáciles de corear, que ya son historias por más que algunos quieran opacar. Oh, la murga murga, pasión de pueblo desesperada. Los ojos de bobo siguen gritando en la madrugada, y de una galera se anda buscando luz y calor. La nueva milonga, la murga murga es su director. Y de eso cantó flores. Canta una murga en la noche. Si es en febrero, mejor. La murga murga es la flor que lo mantiene despierto. Lo perfuma y en recuerdos baila, baila cada vez mejor. Sueña su murga en silencio. El último director. El silencio otra vez. Sobre una trufa. Descanso de la edad. Hoy el veterano

Adiós, adiós, adiós, adiós, hacia el día va, que de la luna depende el mar, que sin el trigo sano habrá pan. Toma esta canción, dásela a la gente. Vamos, toma mi mano, verás que cuento. Acá viene andando las callecitas de la ciudad, va vistiendo ropajes con los colores del carnaval. El eco de sus canciones va golpeando sin cesar a las puertas de las casas que van abriendo de par en par. El pueblo es el pueblo. Acá viene andando las callecitas de la ciudad, buscando en la gente razones nuevas para cantar. También las viejas razones en las veredas están, van en el boca a boca poniendo luz a la oscuridad. Por todita la ciudad y las veras de poder son en noches de carnaval. Que nos proteja al andar y nos transforme en juglares en noches de carnaval. Luna blanca, testigo de...

primero era él. De su padre acompañado, el niño llegaba lleno de placer. Dulce ilusión, acunada entre un bombo y un acunada tambor. Entre un bombo y un tambor. Sueño feliz. Y al final el niño pudo cumplir. Pudo cumplir. Sí, porque hoy es hombre y tiene un hijo. Y contempla con placer cómo ese hijo pequeñito piensa lo mismo que él. Pues ve al padre en un tablado y le grita a su mamá: mamita, mamita, soltá mi mano. Quiero cantar, quiero cantar. Han pasado y aquel niño que contamos en hombre se convirtió. Solo una pregunta resta: ¿qué más? ¿Qué más él le pide a Dios? Solo le pide. Pueblo, olvida tus penas, tu dolor, tu